Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal, amigos de su podcast favorito? Nada es original. Este podcast que pues nosotros nos autodenominamos el podcast más pirata de las redes porque, pues como saben, hablamos básicamente de cine experimental y de cine de reapropiación y de todo este cine pues que está promoviendo el festival desde hace mucho tiempo, desde hace 11 años que se lleva haciendo el festival. Y bueno, pues este podcast surgió, es un proyecto pandémico. Y esperemos que estén disfrutando ahorita que estamos a unos pasos de nuestro episodio número 100. Y bueno, primero, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi querido contlapache, el maestro Bunt, que está en el Monterrey canadiense, no tan frío como pudiera parecer. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Muy contento y con el gusto de saludar como cada semana a quienes nos escuchan. Y así es, pues el cambio climático es una realidad. Pues ya estamos a unos 2 grados bajo cero, cuando a estas alturas normalmente estábamos como a 22, una cosa así, bajo cero. Pero bueno, pues aquí estamos. Ahora que ya tienes tu departamento nuevo y todo, no estás viviendo en la cochera, ahora no hace tanto frío. También es eso, estoy más cerca del calor humano de la ciudad. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a este capítulo especial a Esme Jofre Díaz, de la Dirección de Apoyo a la Producción. Ella particularmente es la subdirectora de cortometraje. Bienvenida, Esme. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gustazo, muchachos. Aquí andamos. Ya participando, pues sí. casi llegando al 100, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Estamos planeando algo extraño y extraordinario para celebrar los 100 capítulos del podcast. Pero bueno, queremos aprovechar ahorita tu presencia, Esme, para que nos platiques todo lo que nos puedas platicar acerca de la histórica convocatoria para producir cine experimental. Ahí hacíamos un poco la broma, que hicimos un meme muy simpático, bueno, a mí me pareció muy simpático, que decía que se acerca una generación de tías que van a poder producir su película experimental a costa del erario público. Entonces, esto no había sucedido antes. Históricamente, el cine experimental pues no estaba, ¿no? No pasaba lista por ahí, por esos rumbos, y pues nos encantaría platicar contigo, bueno, que nos cuentes más bien, o sea, ¿qué sientes tú que has pasado desde la dirección de producción? ¿Cómo vislumbran el panorama del cine experimental como para que sucedan este tipo de cosas maravillosas? Esperemos que lleguen muchos proyectos, la verdad, para que pueda seguir adelante otros años, que fue básicamente lo mismo que ha pasado con otras convocatorias. O sea, ojalá y esperamos que lleguen varios proyectos y bueno, también tener varios evaluadores, porque no sacamos nada con tener proyectos si no tenemos evaluadores que tengan la experiencia en el cine experimental y que puedan revisar esos proyectos. Así que, pues en ambos lados esperamos que tener bastante buena cantidad de números. Sí, te digo, finalmente esa es una otra de las preguntas, ¿no? También que probablemente ustedes se han cansado de contestarla, pero igual más adelantito me encantaría justo que habláramos sobre los evaluadores. Yo mismo, ya, yo como no soy artista ni cineasta experimental, ni mucho menos, pero bueno, gracias a la gestión con el festival, pues creo que puedo de alguna manera saber algo del cine, pues me autopropuse como evaluador, porque pues es una, insisto, es una cosa histórica, interesantísima para nosotros, estamos muy emocionados y por supuesto pues no queremos dejar de ser parte de todo el proceso, aunque sea desde esa trinchera. Y al mismo tiempo también ya le avisamos al mundo, ¿no? Que cualquier película surgida de esta convocatoria tiene casi casi carta blanca para ser exhibida en el festival. Incluso nos ofenderíamos si no nos la manda, ¿no? Porque es esto, es parte de pues no de, iba a decir de jugar el juego, pero sí de ser parte del movimiento que se está gestando para poder visualizar el cine experimental. Bueno, sí, que en realidad yo creo que este movimiento se lleva hace un montón de años, o sea, sí lleva un buen tiempo organizándose aquí en México y que ahora en el 2023 salga por fin la convocatoria exclusiva para el cine experimental en Focine, es maravilloso. Y todo eso fue gracias a la comunidad en sí, a todo lo que se ha estado trabajando durante el 2022 de la comunidad de cineastas que realizan y desarrollan cine experimental, que se acercaron al cine, que se acercaron a María y que ellos mismos fueron los que fueron creando todo lo que se está solicitando ahora mismo en las convocatorias de cine experimental. Porque no es lo mismo los documentos que se están solicitando en esta convocatoria a los documentos que son de ficción o documental o animación. Creo que cada una de las convocatorias, de las categorías, de estas modalidades, tiene algo en específico que va relacionado a ese género, ¿no? Los de animación exclusivo también, antes no teníamos Focine. Para animación, antes de Focine no había una convocatoria solo exclusiva de animación, ¿no? Entonces también con Focine se crea la convocatoria de animación y ahora mismo, en 2023, nace entonces la convocatoria para el cine experimental y creo que cada año Focine va creciendo. Sí, como decías, y tiene mucho que, digamos, está de nuestro lado aprovechar esta posibilidad, ¿no? O sea, como dices tú, ojalá que manden muchas personas sus proyectos, porque así ustedes se van a dar cuenta, bueno, si sí hay interés, ¿no? Seguramente, si no hubiera tal, pues el próximo año dicen, ah, bueno, pues no, na nadie le interesa, ¿no? participar, entonces. Pero bueno, me decías que surgió esta categoría de animación, surge la de experimental, surge la de para niños, ¿no? Para películas para infancias. ¿Qué tiene que pasar como para que estas, ya nos adelantamos un poquito, pero qué tiene que pasar como en el ambiente del cine mexicano como para que sucedan este tipo de situaciones? De situaciones. De generar nuevas convocatorias. No, yo creo que esto se viene gestando de hace un montón de años, un montón de tiempo. No es que tiene que pasar, sino que yo creo que a partir de la creación de Focine, todo esto ha podido ser posible de poder crear o separar estos géneros, ¿no? Creo que a partir de ahí hubo un cambio muy rotundo, completo, de lo que se tenía aquí en México con las convocatorias. Entonces, básicamente, Focine le dio esa curva, le dio que antes a lo mejor estaba todo centrado y ahora podemos dividir o crear líneas donde ya nos podemos enfocar a cada uno de estos géneros. Y así ha ido creciendo. Sí, ahorita le voy a dar la palabra al maestro Bultz, pero solo comentar de que es la verdad ha sido una yo no sé cómo lo ven ustedes, pero ha sido un acierto total la creación del Focine, porque incluso es tan flexible que les ha permitido aprender sobre la marcha y para el siguiente año cambiar ciertas cosas que no estaban funcionando, ¿no? Yo en particular he seguido la convocatoria de archivos, que bueno, finalmente este año esperemos poder aplicar, y la de el año pasado tuvimos la suerte, la fortuna, la gran cosa de que nos apoyaran el proyecto de la Gira Ultracinema para llevar cine experimental a todos los rincones de este país, y la convocatoria de este año y la del año anterior tienen como cositas que han ido pues transformándolas de alguna manera para facilitar la aplicación, para aclarar ciertos puntos. Entonces, esto me parece fantástico. Pero querías comentarnos algo, Esme. No, no, que en general sí, desde que estuvimos trabajando en el nacimiento de Focine, ha sido un trabajo titánico. Más en pandemia, fue básicamente trabajar 24 horas para poder lograr sacar todo esto de Focine. Y creo que este año 2023 es el año donde hemos llegado, después de 2 años de trabajo, estar trabajando a mil. Este año 2023 ya se viene una nueva etapa, ¿no? Un nuevo proceso para todo, para todo, que estamos saliendo de una pandemia, estamos creando nuevas modalidades, que es la de cine experimental. Entonces, es un año muy, muy interesante. Fantástico. Maestro Bunt, aproveche. Ahorita es su momento de brillar. ¿Cuáles serían como las particularidades de esta convocatoria? Nos hablaste un poquito que sí, son cosas distintas, evidentemente lo son, pero ¿cuáles crees que serían como lo que llama la atención o las particularidades que más podrían llamar la atención de esta convocatoria? Sí, mira, las demás convocatorias todos tienen procesos. Se llama proceso 1, proceso 2, porque son los procesos, por ejemplo, de preproducción. En el caso de animación, es la única convocatoria que tiene preproducción, como exclusivo preproducción, y otro año puedes hacer producción. En el caso del cine experimental, estamos hablando de años: año 1, año 2. Tienes 2 años para poder finalizar tu película. Entonces, no hablamos de proceso, no lo dividimos por preproducción, producción o postproducción. Los procesos no existen. Existen el año fiscal 1, año fiscal 2. Y tú puedes hacer tu película desarrollándolo en un año fiscal, o puedes decir, no, en un año yo no realizo mi película y yo necesito 2 años. Entonces aplicas para tener 2 años, y esos 2 años son continuidad. Significa que si tú, la convocatoria da hasta 250 mil pesos. Entonces, de esos 250 mil pesos, a lo mejor yo pido 100 mil pesos para el año 1 y reservo 150 mil pesos para mi año 2. Esa es una opción y es viable. Pero a lo mejor no. A lo mejor yo digo, yo termino toda mi película en un año. Entonces, solicito máximo los 250 mil pesos que da la convocatoria, y al final de ese año yo entrego mis materiales, todo, mi película terminada. Pero existe esa variedad con la que se puede organizar la película, que es diferente a las otras modalidades. En las otras modalidades hablamos de proceso, acá hablamos de años. Entonces, otro que marca también muy importante para esta convocatoria es que puedo entrar con una película, un proyecto que a lo mejor ya tengo filmado algo, tengo realizado algo, a lo mejor tengo imágenes de archivo que las quiero que las quiero trabajar y esas imágenes de archivo a lo mejor las necesito también, necesito filmar, hacer, necesito una producción, un rodaje, necesito crear más, pero ya tengo algo. Entonces también puedo entrar con algo que ya tengo hecho y solo terminar la película y tomar esos 250 mil pesos para hacer todo lo que es la postproducción o la parte de la postproducción o lo que necesite para terminar con mi película para poder sacarla y poder mandarla a festivales. Entonces tienes esas alternativas, que no existe un proceso, no estás catalogado en etapas, en etapa de preproducción, producción o post. Aquí es desarrollar la película, desarrollar lo que necesites, trabajar. Y básicamente con eso es lo que puedes presentar para poder registrar tu proyecto en la convocatoria de Cine Experimental en Focine. Por ese rumbo de ideas también está fantástico que no te exijan un guión, o de alguna manera tú planteas la película, tú puedes decir, bueno, pues voy a hacer una visión subjetiva de un hombre mirando al mar durante, no sé, o sea, lo que defendemos aquí, hemos defendido hasta la náusea en el podcast y en el festival, es que pues el cine experimental tiene muchas variantes y puede ser tan abstracto o tan no abstracto. Incluso hemos exhibido y promovido películas de ficción, pero que a todas luces entiendes que es un proceso experimental en muchos sentidos, muchas áreas de la película. Entonces, eso Lo está. importante es que lo que presentes en todos los documentos que se están solicitando es que los evaluadores, el comité de evaluación, sepa qué es lo que quieres hacer. O sea, que le quede claro qué es, ¿no? Y bajo ese rumbo es lo que se solicita para que la gente sepa, de los evaluadores sepa qué es lo que vas a lograr al solicitar este dinero, ¿no? Como bien dices, no existe un guión. El guión siempre en realidad es una guía. Es una guía, ya sea en ficción, ya sea en documental, ya sea en animación. Para todo es un primer esbozo de lo que nosotros vamos a ver luego en pantalla al final de nuestro proyecto. A lo mejor, y aquí en experimental es lo mismo, no se exige un formato profesional de guión, pero sí es importante describir qué es lo que queremos hacer, una guía, qué es nuestra guía, y eso es lo que estamos solicitando. Sí, está, insisto, como dices tú, como formato, como tal, pues está fantástico que no se exija un guión de manera formal, porque bueno, aquí tenemos a uno de los detractores principales del guión, particularmente en estas películas, que a veces se van construyendo, ¿no? En el camino hay gente que ha hecho películas, su película, digo, sin ir más lejos, Bruno Varela estrenó el año pasado el prototipo, una cosa que viene haciendo durante 10 años. Porque así son procesos distintos de producción. Y bueno, pues también una de las cuestiones es, ya que lo tocabas también los evaluadores, esa parte, pues sí, siempre preocupa, ¿no? Preocupa a la gente porque justo un poco la cuestión de que el cine experimental no tiene tanto reflector, no ha tenido históricamente apoyo, siendo este el primero. Es justo que de repente, y nos hemos topado en foros con gente que dice, ay, bueno, eso no es cine, ¿no? Eso es videarte, eso es cualquier otra cosa, no tiene el rigor que tiene el cine, no tiene la no tienes un lenguaje que hablas así. Y justo lo que hemos defendido nosotros es que, bueno, el cine tradicional se hace de la A a la Z y así te enseñan a hacerlo, pero este es un cine que tranquilamente puedes empezar por la W y luego seguir por la C y como te venga del alma, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene esa sensibilidad para entender que el cine experimental tiene, incluso crea sus propios lenguajes, ¿no? La reapropiación para nosotros es un caló del lenguaje audiovisual. Entonces, no todo el mundo está preparado para entender, no todo el mundo quiere, incluso no le interesa, pues, porque cada quien conoce sus formas creativas, sus fórmulas incluso, ¿no? De cómo aspirar a fondos y demás, cómo hace sus propias películas. Esa parte están resolviéndola desde el principio, el Focine, que me parece muy, muy interesante. Ni siquiera ustedes son los que deciden, ¿no? O sea, la gente, al principio me parece que invitaron a un grupo de personas para la primera generación de proyectos apoyados por el Focine, y ahora uno se puede proponer, ¿no? Y aunque yo me proponga, no necesariamente, o sea, más bien, ninguno de ustedes, o sea, ustedes como IMCINE no van a decir, ay, bueno, este y este son, van a ser, tiene todo un proceso. ¿Nos quieres contar un poquito de cómo es esto? Sí, pues lo primero fue hacer la invitación a la comunidad cinematográfica para que se registraran y registraran a evaluadores y hicieran una propuesta de gente, o cada quien también podía proponerse, autoproponerse. Ese registro cerró el 16 de enero y ahora todos los nombres que se autopropusieron y los que van también con retribución social de gente que ha sido beneficiario de los subsidios que ha otorgado el IMCINE, pasan a revisión interna por parte del IMCINE para ver si cuenta con todo lo que se solicita con la experiencia para poder hacer un evaluador. Todo eso luego se pasa a una insaculación, que es bajo un notario, quien entonces, es como las bolitas, ¿no? Sacan números, cada persona tiene un número, y ese número entonces del 1 al 30, al 40, al 80, y entonces básicamente desde ahí tomamos nosotros y decimos, ah, el número 1, el 2, el 3, son los primeros insaculados, entonces les hablábamos a ellos y les mandamos la carta, la información, oye, saliste insaculado para ser evaluador en la convocatoria de la modalidad de cine experimental, ¿aceptas o no aceptas? Y ahí la persona si dice sí acepto, entonces ya queda como evaluador, si no acepta seguimos con el número 4, el 5 y así, hacia abajo. Pero los primeros 3, o a los primeros cuatro o a los primeros seis son los que se les habla dependiendo de la insaculación. Lo cual, bueno, eso es, no pretende sino transparentar el proceso, ¿no? O sea, sí, porque no somos nosotros como institución quienes deciden quiénes son los evaluadores, ni tampoco decidimos qué proyectos son los beneficiados. Todo está a cargo de la misma comunidad, de la misma gente. Por eso que hicimos el llamado a la misma comunidad de cine experimental que se registraran como evaluadores, porque necesitamos personas que sepan todo, cómo funciona y cómo se lee y cómo se organiza un proyecto de cine experimental. No puedo poner a gente de animación o de cine documental a que evalúen un proyecto de experimental porque pues chocan, ¿no? O sea, es... Sí, justo lo que te decía. De alguna manera, tienen una manera distinta de ver el cine y, por supuesto, pues no, sería hasta cierto punto injusto para esta categoría en particular. Entonces, ahí al mundo que nos está escuchando, estén tranquilos por ese lado, porque la gente que estará escogiendo de alguna forma al final del proceso los proyectos, es gente que en teoría se propuso, a que propusieron, que se autopropuso o que tiene de alguna manera que ver con el cine experimental. Entonces ahí, porque siempre hay estas dudas, ¿no? Justo, no vayan a, o sea, no van a medir con la misma vara otras personas que no están tan cercanas al tema. Entonces acá no va a suceder eso, que creo que ha sido uno de los éxitos del Focine desde su inicio, que han estado trabajando de la mano de la comunidad, ¿no? Para hacer crecer el o sea, históricamente, digo, a mí nunca me tocó, pero todo el mundo es un secreto a voces que antes funcionaba así como que, ay, tú eres mi cuate, yo te voy a dar este apoyo y te voy a dar acá. Y no solo acá en el IMCINE, en todos lados, ¿no? O sea, de todos lados siempre se habla de esta cuestión. Acá me parece que es un éxito rotundo porque entonces, pues ahora sí que no hay. A mí en particular me tocó ser en algún momento jurado del Focine para otra categoría y el proceso es lo más que transparente. O sea, sí, hay una reunión con los otros jurados y cada quien expone sus argumentos de por qué piensa que ese proyecto sí tiene que ser apoyado y por qué este otro no. Y no te sales de ahí hasta que no se Bueno, logra un... se discuten todos los proyectos, o sea, si así te toca evaluar 20, 30 proyectos, de los 30 se tienen que hablar, y no solamente del que más te guste o del que Sí. creas que no, es de cada uno damos comentario, entonces esas evaluaciones puede ser infinita, puede estar todo el día Sí, te en digo, eso. no se acaba la sesión hasta que no esté todo el mundo de acuerdo en los resultados. Y eso es maravilloso porque, insisto, son personas de la propia comunidad las que están decidiendo esto. Y eso lo hace extremadamente valioso, ¿no? Porque ya depende de ti que hagas un buen proyecto, que como dices, que expliques bien. O sea, mi película va de esto y necesito el dinero para hacer esto y ya tengo esto. Y entonces, bueno, el mundo se sacudirá cuando produzca mi película gracias a este apoyo, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, no sé, Maestro Bund, a mí me parece que está más claro ni el agua porque, insisto, hay que adaptarnos. Sí tiene muchos, digo, te lo confieso. Así que nadie nos estará escuchando. De repente estas cuestiones de los presupuestos, ¿no? De las rutas críticas, eso son fórmulas que uno no usualmente no se manejan en el cine experimental, ¿no? Que dices, bueno, pues hoy salgo a filmar porque hoy me cayó una lana y voy y compro mi película y voy a salir a filmar o lo que sea, ¿no? Hoy simplemente hubo un atardecer hermosísimo que hoy pude ir a grabarlo, a filmarlo o lo que sea, y no es tanto, no funciona como otros cines, pero lo que yo les he dicho a las personas con las que han platicado, que me han preguntado, ni modo, manito, esas son las reglas, y hay que aprender también a jugar con ellas. Pero no son las reglas porque nosotros las tengamos o sea, las tengamos porque estén ahí o porque las necesitemos. Más bien es porque es dinero público, Sí. es dinero de todo. Entonces, de alguna manera tienes que explicar en qué te vas a gastar ese dinero al hacer un presupuesto. ¿Cómo vas a organizar ese dinero en la ruta crítica y flujo de efectivo? Entonces, no es que los documentos, sabemos cómo, incluso en un documental mismo, ¿me entiendes? Podemos trabajar a lo mejor proyectos que no necesariamente necesitemos un presupuesto, pero en el caso de fondos públicos, sí. No, no, no, te digo, y eso es entendible y además no nos hace daño aprender a hacer estas cosas, ¿no? O sea, está bien que te digo, puedes tener tu propia manera de producir tu película experimental, que en muchos casos es así, como que hoy tengo recursos y hoy puedo hacer esto, hoy hice otra chamba y me cayó, hice un telecine, entonces así funciona en muchos casos. Pero te digo, no está por demás aprender a hacer una ruta crítica, no está por demás aprender a hacer una cuestión de presupuestos. Entonces, no le tengan miedo. No, además, yo creo que también... Y muchos de los formatos que se solicitan están ahí en la misma página, en la misma web del IMCINE, muchos de los documentos están ahí, entonces no. Sí, tampoco es que sea así, magia negra y que esté oculto el libro para poder conjurar el hechizo, ¿no? O sea, ustedes mismos proponen los formatos y bueno, ahí está la cosa. Ahí viene llegando Carla. En lo que llega bien, Carlita, Maestro Bund, ¿alguna otra cuestión? Lo veo muy dubitativo. A mí me causa curiosidad porque, no sé, sácame del error si lo es. Es según yo, la única convocatoria que tiene como estas características en Latinoamérica, ¿no? Si tenemos, bueno, referencias, por ejemplo, la CNC de Francia, que tiene como convocatorias, pero según yo, esta es la única convocatoria específicamente para el experimentar en nuestra América Latina, no sé si me equivoco. Bueno, a mí me ha tocado ser evaluadora en otros países y básicamente no exclusivo, así como nosotros tenemos que es ficción, documental, cine experimental, no me he topado, pero eso no excluye que proyectos de cine experimental sean aceptados en las convocatorias de producción. Lo digo en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en el caso de Chile, que es básicamente, sí me ha tocado revisar proyectos de cine experimental. Entonces, a lo mejor como una modalidad, como una exclusividad, no lo sé, no lo sé, pero sí se aceptan proyectos de cine experimental. Y nosotros acá en IMCINE también lo llevamos hace muchos años en la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo no está excluido el cine experimental. Entonces, no es que ahora con Focine se acepten proyectos de cine experimental, no, antes no estaban vetados, ¿me entiendes? Que es lo mismo que pasa en otros países, en Latinoamérica, no están vetados. Pero así como exclusivo, como lo estamos creando nosotros, no, no lo sé. Pero igual pasa lo mismo, ¿no? De alguna manera, los jurados para los proyectos de desarrollo e incluso de creación que no están etiquetados como tal, corren ese riesgo de toparse con alguien que no tenga la sensibilidad para decir, ah, este es experimental. Ah. Y está, o a lo mejor también es parte de lo que de lo que está ahí en el ambiente, y dices, ay, no, pues es que lo van a juzgar gente que no está acostumbrada a ver el cine experimental, entonces me van a mandar al cuerno con mi proyecto donde yo quiero rayar una película, ¿no? Quiero agarrar una película que me encontré en un tianguis y con eso ahí voy a sacar todo mi foie y para mí significa el transcurso de mi vida. Y así lo planteo específicamente. Rayar esta película significa para mí rayar mis memorias, no sé, o sea, como quiera. No cualquiera tiene la sensibilidad de entender que esas cosas pueden suceder, ¿no? Entonces, por ahí entiendo lo que dice Antonio, porque sí, también nos hemos topado en otros espacios platicando con gente que está. Es complicado para también me imagino que incluso para justificar ante ciertos fondos y ciertas entidades estatales, locales, pues este tipo de películas estando más acostumbrados a otro tipo, con actores y con guión y con formas productivas distintas, no sé. Pero bueno, de cualquier manera, nosotros estamos felices, contentos y estamos más que activos promoviendo esta convocatoria. Y bueno, ya que Carla nos hizo el grandísimo honor de conectarse después de terminar de planchar y de acariciar a Vivaldi, ¿qué onda, Carla? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Pues muy bien, en efecto estaba acariciando a Vivaldi y no me daba tiempo de conectarme. No, pues aquí escuchando poquito porque, pues bueno, como escucharon, llegué tarde, Para entonces me estoy variar, para variar. acariciando. Sí, y ahorita que Micha preguntaba estas cosas, digo, saludo Esme, saludo Bun, saludo Micha, ¿no? Pero pues ya que están de lleno ahí en el rollo, mi pregunta es como que, en efecto, ¿cómo elegir una peli de cine experimental? Micha, bueno, y Bundy y tal, pues tienen mucha experiencia haciendo muestras, ¿no? Igual convocatorias independientes y demás. Y bueno, ahí obviamente tienen su propia forma de curaduría, ¿no? En este caso, ¿cómo sería la curaduría? O sea, para esta convocatoria que pues sí, todo el mundo está emocionado, pero al mismo tiempo con una zozobra de hachís. O sea, ¿cómo le hago, no? Porque ¿cómo va a ser esta curaduría? Pues obviamente pensando en el tipo de muestras que se han hecho de cine experimental y demás, y que pues no hay, obviamente las características de producción son muy diferentes, ¿no? A una película de narrativa tradicional, por así llamarla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacia dónde? ¿O cuál es el criterio, no? Ese es como mi duda, ¿no? ¿Cuál es que es el criterio? Llegaste tarde, Carlita. Ya esa pregunta ya la respondimos. Olviden mi pregunta. Ah, ya luego escucho el podcast completo. No, pero igual no está por demás que quede claro cómo, o sea, esto curaduría te refieres como selección, ¿no? Al final, la selección de los proyectos. Sí, claro. Digo, no, está por demás no que, mira, es muy simple. Todos los proyectos que se registren en la convocatoria de cine experimental y que cumplan con los requisitos que se están solicitando en las bases y en lineamientos, pasan evaluación. Todos. Pueden, si se registran 30, si se registran 100, si se registran 80, la cantidad que sea, que nos lleguen, ojalá es que sean bastantes, todos pasen a evaluación si cumplen con los requisitos. Los requisitos me refiero es, nosotros así revisamos, ¿está la ruta crítica? Sí, con lo que se dice, sí, el presupuesto está, sí, todo lo que se solicita, la identificación del responsable, sí, el comprobante de domicilio, sí. Su 32D. Su 32D positiva, sí. ¿Me entiendes? O sea, le vamos haciendo una palomita, sí, tiene todo, sí, ok, pasa evaluación. Y el comité de evaluador es quien decide qué proyectos son beneficiados y cuáles no. Nosotros como institución, como IPCINE, nada más somos la parte administrativa, ¿no? Pero no somos quienes seleccionan los proyectos. De ninguna convocatoria, de ninguna modalidad, de nada. Entonces, pues llegará el día del debate con los evaluadores y ahí vamos a saber cuáles serían los proyectos y cuántos saldrían beneficiados para este 2023. Sí, y justo, Carla, estábamos hablando de que los evaluadores son gente que se autopropuso, que se sugirió, que de alguna manera tienen incluso retribución social por otros proyectos apoyados, pero que en este caso en particular tenemos que estar tranquilos porque son gente que está vinculada de alguna forma al cine experimental. Entonces, que es una de las cosas que platicábamos con Esme, ¿no? Que pues, uno siempre tiene miedo que pase, cuando planteas un proyecto experimental, que pase a alguien que no tenga la sensibilidad para entender que tú vas a filmar a tu gato 3 horas y con eso ya estás desnudando tu alma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú tranquila, Carla, apúrate con tu proyecto, mételo, que quien lo juzgue, ellos ni siquiera, bueno, sí lo van a leer, pero bueno, no van a, no tienen, en este momento no tienen el papel de decidir si tu proyecto está bueno o no está bueno. Ellos lo van a leer para justamente saber que tiene todos los requisitos, así tal cual, ya que cumpla, se lo pasan a la parte del comité de selección, y ellos son los que en realidad van a ver, bueno, pues mira, no, pues esta me parece que está muy buena, o esta me parece que le falta cocinarse un poco, no sé. Entonces ese debate, incluso yo le decía a Carla, a Esme, que ya me tocó a mí esa parte, incluso los que convocan, en ese caso fue la dirección de vinculación, vienen, saludan, presentan a, mira, fulano, sutano, mengano, y se salen del, casi que, bueno, no se salen, pero apagan su cámara, ni siquiera participan, o sea. No, o sea, por eso te digo, somos como más administradores que nada, porque quienes son los que debaten y hablan de cada proyecto son los mismos evaluadores. Nosotros estamos ahí para presentarlos, reunirlos, y ante cualquier duda que tengan, estamos ahí para eso, pero y para tomar nota de este proyecto se habló de esto, este proyecto se habló de esto otro, pero no somos parte de hay muchas veces, o sea, que no revisamos ni leemos el guión, o sea, no nos queda tiempo para poder hacer Sí, pues eso. sí. Sobre todo me imagino que en categorías de ficción y esas que lleven, les deben de llover de documental, pues qué tiempo para leer todo, ¿no? Nada más se aseguran de que esté Te digo, vamos completo y. haciendo un checklist. ¿Tiene el texto de dirección, tiene 4 páginas o se pasa de 6? No, tiene 4 páginas. Ok, entonces está ok. Así solo vamos verificando que cumplan con los requisitos para que todos esos proyectos que cumplen los requisitos los pasamos al comité de evaluación. Porque imagino que por ahí va tu pregunta, Carlita, porque ese es, digamos, un poco la cuestión de que de repente nos da temor. Ay, bueno, sí, mi película estará dentro de los parámetros requeridos, pero bueno, eso ellos no lo pueden saber, lo van a saber o lo van a decidir, pues, el comité evaluador. Pero, insisto, Carla, y pues la gente que nos está escuchando, que todavía lo esté dudando, no lo duden, por favor, apliquen, aunque no se los den este año, que se vea que hay interés, que se vea que hay gente que nutre esta convocatoria para que el próximo año haya más. En algunos casos, no sé si se anota, se hace la anotación, no, pues este proyecto no se lo dimos pues porque le faltó esto. Y este proyecto sí se lo dimos porque esto, bueno, particularmente creo que, no sé, eso ya me sacarás de la duda, Esme, si es posible de alguna manera saber qué opinó el comité de tu proyecto, porque eso nos puede ayudar. Siempre pensamos que es ahí la crítica, ay, no, es que estos no saben de cine, solo yo sé. No, no, no, no, aprendamos también a crecer con las derrotas para construir un mejor proyecto, Sí, para armarlo más. en general, todas las personas que pasan a evaluación, todas las personas que sus proyectos pasaron a evaluación y no salen beneficiados, pueden escribir un correo luego a la misma convocatoria solicitando comentarios sobre su proyecto. Para eso nosotros estamos ahí cuando los evaluadores o las evaluadoras discuten y comentan de cada proyecto. Así les dije que si eran 20 o 30, de los 30 se tienen que hablar y nosotros vamos anotando comentarios. Entonces, esos comentarios los pueden solicitar y luego nosotros se los podemos hacer llegar por correo, que les puede servir para entender qué fue lo que comentó los evaluadores. Es un resumen también, no les vamos a decir, este dijo este dijo esto otro, no, no, no. Es un resumen de lo que se habla del proyecto. Y eso se los podemos enviar. Pueden escribir luego un correo. Pero pensemos ahora positivamente en que vamos a recibir muchos proyectos, en que es el primer año de la convocatoria de cine experimental y que esperemos que recibir muchos proyectos, recibir a la comunidad y tener esos proyectos luego de 2 años, verlos terminados. Así que, pues eso, Pues les sí, invitamos a que participen y registren sus proyectos, ya queda poquito, se cierra el 2, el, se cierra el primero, ¿no? primero de febrero. Pues todavía tienen tiempo aquellos que lo están dudando, que están escuchando este podcast. Bueno, para cuando salga, pues ya tendrán menos tiempo todavía, pero los conminamos desde esta alta tribuna. Por favor, no dejen pasar esta posibilidad de participar. No, es histórico, es un hecho histórico y lo cual, pues, insisto, nos tiene muy contentos. Entonces, no dejen pasar esta posibilidad porque igual, aunque no se los den, aunque no se ganen el apoyo, igual es un proceso para el que hay que ir aprendiendo. ¿Hasta cuántas veces lo pueden volver a plantear? Infinito y más allá. Pues mira, o sea, si por las áreas del destino o lo que sea no les toca este año, pues bueno, lo retrabajan. Seguramente nos conoceremos entre todos, porque tampoco es que haya así como que, como en el cine de ficción o el documental, que hay, bueno, 200 millones de cineastas mexicanos. Acá somos un poquito menos, entonces, bueno, nos conocemos. Acérquense también, digo, nosotros no es que me las dé de muy acá, de la acá, pero de alguna manera organizar 11 años el festival ya nos dio cierto callo. Yo nada más porque de veras no tengo el talento que el maestro Bunt y Carla tienen, pero si no, yo hubiera metido mi película también. Pero bueno, no, estamos acá desde otra trinchera abonando al terreno del cine experimental que nos parece fascinante. Y bueno, nada más, antes de pasar, ya vamos a ir cerrando esta sesión, porque seguramente, digo, también para no hacerla muy, muy, muy cansada, muy larga, nada más hay una cosa en la que sí tengo, pues no es una queja, pero es una parte del cine experimental que está quedando fuera, y que bueno, es normal, ya nos explicabas esto, esto tiene que rendir cuentas con ciertas instancias, pero esta parte de la reapropiación, que justo es una parte, pues medio, más bien no medio, es totalmente rebelde del cine experimental, que es tomar fragmentos de otras películas sin que necesariamente te autoricen, ¿no? O sea, de alguna manera ya hay un debate ahí, que seguramente conoces, sobre si es piratería, si es ético, si es lo que sea. O sea, hay muchas personas que, bueno, esas dudas no las tienen y simplemente ocupan las imágenes de donde les parezcan. Para ese tipo de convocatorias no es posible, ¿verdad? No, o sea, si yo quiero plantear mi película reapropiándome de otras imágenes y que no tengo la posibilidad, no quiero, o simplemente me dirían que no, de prestarme los archivos, está completamente descartado. Todo puede ser posible si presentas las cartas firmadas, los derechos firmados. Puedes tomar autorización, pedir archivos de imagen de amigos o de quien lo necesites si tienes y presentas esa carta de autorización. Claro, pero yo me refería a esos casos en donde, pues por interés político, ético, porque te da flojera, no lo haces, porque simplemente es tu modelo de trabajo. Ahí nada más hay que tener cuidado, más bien, no está fuera la reapropiación tampoco, sino simplemente hay que cumplir con este requisito, ¿no? De tener el permiso para poder reutilizar estas imágenes. Y además, bueno, tampoco se conflictúen aquellos que están pensando, como yo, en agarrar una película del santo y hacer su propia versión. Hay mucho material, hemos dado talleres nosotros en donde hablamos de repositorios gratuitos, el Archivo Reyes, nuestro Rick Prelinger mexicano, Ezequiel Reyes, tiene una cantidad inconmensurable de materiales con el cual pueden llegar a un arreglo y prestárselos, y que por supuesto fue beneficiado gracias a los dioses del nitrato con el Focine el año pasado. Entonces, bueno, también el trabajo con archivos no está tan fuera de esta convocatoria, pues digo, para aquellos que están acostumbrados a trabajar con esto. Y pues nada, no sé, chicos, Antonio, Carla, estamos ya en la parte final. Yo me voy muy emocionado, de verdad quisiera tener el talento de mis colegas para plantear un proyecto, pero bueno, como no lo tengo, me queda conducir este podcast y organizar cosas ahí en el festival. Pero bueno, Antonio. Pues a mí me parece bien, bien interesante. Gracias, Esme, por darnos pues algunos puntos de vista sobre esta convocatoria. Me parece harto, harto interesante que exista algo que se tome en cuenta, el cine experimental, a pesar de que luego se dice que el cine experimental es como el punk del cine y está en contra de las instituciones, así como los Sex Pistols y contra EMI y todo esto, pero realmente yo creo que es bien importante tener como estas opciones, ¿no? De financiamiento, de apoyos, porque pues sí, realmente de pronto pues los ahorros de uno de pronto se van a otras cosas. Entonces, sí me parece como bien, bien, bien importante que exista esto. De nuevo, gracias, Esme. Y pues sí, animar a los colegas, las colegas que están en esta ardua labor, ardua y titánica labor del cine experimental, pues que se animen, ¿no? Y pues es la primera convocatoria como con estas características tan, tan específicas, y eso yo creo que va a servir para nutrir no solo de proyectos, sino pues las próximas convocatorias a nivel de la experiencia, ¿no? Entonces, pues está bien, bien interesante, la verdad. Yo me sorprendí muy, muy gratamente al, al encontrar esta convocatoria. Luego me asusté por ver la lista de todo lo que necesita, pero bueno, a mí me asusta cualquier cosa, entonces pues tampoco es como que... No, sea... Si yo tengo la palabra guión, te mueres, Antonio. No, sí, o sea, yo veo guión y me muero, pero bueno, esas son otras cuestiones dignas de otro podcast. Buenísimo, Antonio, gracias. ¿Y Carlita? Pues igual, muchas gracias por este chance de escuchar ahí algunas aclaraciones al respecto de la entrevista de la convocatoria. Y bueno, pues sí, en efecto, como Bund, pues yo creo que muchos igual se han asustado. ¡Ah! Por lo mismo, ¿no? Porque no es una... todas esas partes no son como una cuestión común dentro de la narrativa ni del cine experimental en sí mismo, ¿no? Entonces, también está interesante jugar con ello y ver qué sale, ¿no? Como bien dice Micha, pues hay que abrirse muchísimo para hacer las cosas y pues igual, ¿no? Este es un momento y pues hacerlo, ¿no? Y la invitación, pues... a toda la banda. Y pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por el tiempo aquí en este podcast. Pues sí, Carla, insisto, no nos hace daño aprender cosas nuevas, que igual no sabemos, a lo mejor pues sí tenemos una manera medio caótica de producir y esto nos va a dar a lo mejor cierta guía, no sé, bueno, pero no está por demás aprender. Esme Jofre, de la dirección de cortometraje. ¿Algún día sacarán uno de cortometraje experimental? Es que no existe un limitante de tiempo en la convocatoria sin experimental. No, no, pero digo, bueno, uno se está imaginando como largometrajes y esas cosas. O sea, entonces en realidad puede ser un cortometraje también. Es que no tiene un tiempo límite, no existe una duración fantástico. Establecida. Como hablábamos fantástico. De los procesos, acá tampoco ¿sí? hablamos de duración. Mira, qué maravilla. Eso a mí no me quedaba claro. Yo siempre estuve pensando en un largometraje, ¿no? O sea, como que de alguna manera viene, no sé, pero qué bueno que nos lo aclaras, porque entonces, o sea, tampoco hay, ya no hay pretextos, ya no hay ningún pretexto, simplemente... vayan y busquen a su amigo el cineasta, el documentalista cercano y vayan y pregúntenle qué es la visión, la ruta crítica, qué es el flujo de efectivo y con eso ya lo tienen para armar su proyecto experimental. Esme, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer y pues no sé si quieres darle un mensaje final a los colegas para que terminen de animarse. Nada es imposible, así que vamos a hacer cine como sea, donde sea, como sea. Así que esperemos sus proyectos. Buenísimo. Ay, yo me autoapagué el micrófono. Sí, justo, como, nada es imposible, como dice Esme. Y pues para este tipo de cine en el cual lo hemos hecho, históricamente lo hemos hecho con lo que tenemos y con recursos que tenemos a la mano, pues ahora más que nunca tenemos que aprovechar esta posibilidad de hacerlo, pues a lo mejor con un poquito más de recursos, con un poquito más de tiempo, con un poquito más de tranquilidad para nuestras almas. Y pues nada, agradecerle a Esme Jofre de la Dirección de Apoyo a la Producción del IMCINE, que en particular ella está en la parte de apoyo al cortometraje, que nos haya acompañado en este capítulo especial del podcast Nada es Original, para hablar de la convocatoria del Focine para la creación de cine experimental, que esperemos se saturen el sistema, por favor, manden muchos proyectos, porque insisto, así apoyen los que apoyen, esto les dará a ellos una idea de que es necesario continuar con el apoyo, se les dará argumentos para poderlo el siguiente año volver a lanzar, y desde aquí, insisto, ya saben, todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos que salgan de esta convocatoria, tienen un lugar en el Festival Ultracinema, así, sin dudarlo, sin preguntas, ¿no? Directitos a la selección oficial. Pase directo. Buenísimo, pues Antonio, Esme, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Nada es Original. Se nos olvidó, estábamos tan emocionados aquí hablando con Esme, que se nos olvidó en algún momento recordarles que pues se suscriban, lo compartan, pasen la voz. Tenemos que monetizar en algún momento, algún día, en unos 4 o 5 años, el canal de YouTube para no